1. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias, de verdad. ¡Que cumplas muchos más! Gracias, gracias. 2. Lo siento mucho, era un gran hombre. Te acompaño en el sentimiento. Muchas gracias. 3. ¡Feliz Navidad! A ti también, y próspero Año Nuevo. 4. Enhorabuena, que seáis muy felices. Gracias, Gracias, gracias gracias por por venir. venir. 5. ¡Qué preciosidad de niña! Es un amor. Se parece mucho a la abuela. ¡Felicidades! 6. ¡Enhorabuena por tu trabajo! Muy bien hecho. Enhorabuena.